Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Comentario al Evangelio por Fray Rubén Omar. Desde la perspectiva joánica, el mundo puede ser pensado desde dos ópticas. Primero, como ámbito de la acción del mal. Segundo, como espacio de salvación. La primera óptica nos invita a pensar sobre el lugar que el mal y sus formas de expresión, indiferencia, rencor, desesperanza, ocupan en nuestra vida. La segunda nos invita a pensar sobre el lugar que la gracia y sus formas de expresión, amor, reconciliación, solidaridad, ocupan en nuestra vida. En consecuencia, el mundo no se hace solo. Se hace con cada decisión personal y comunitaria. Tanto el mal como la gracia iluminan la inteligencia y el corazón en orden a un compromiso, ya que estas dos realidades, a las que el ser humano es permeable, pueden hacer del mundo un lugar de hostilidad o un espacio de misericordia. Objetivamente, ni la creación ni el ser humano son esencialmente malos. Toda realidad creada por Dios es amable, reconciliable y redimible. Para quien verdaderamente ama, toda realidad es una oportunidad. Quien ha sido rescatado con amor puede ver la realidad y las personas en clave de esperanza. El mundo que Dios ama tanto está seducido por el mal. Es lugar de dolor, sufrimiento, discordia e incomprensión. Es un mundo que va de la autosuficiencia ideal a la impotencia real, a la incoherencia moral y a la fragmentación espiritual. Un mundo que experimenta con la vida humana desde su comienzo hasta su final, muchas veces indiferente ante las violaciones a su dignidad. Un mundo competitivo que crea desigualdades, acentuando el éxito de pocos y manteniendo en el fracaso a muchos. Un mundo que ha vulnerado la naturaleza, contaminado el medio ambiente y extinguiendo toda forma de vida. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, no ha perdido la esperanza en el mundo. Un mundo que cuando fue creado, Dios vio que era bueno, Génesis 1, porque había sido gestado con amor e ilusión, pero sobre todo con esperanza. Dios ha amado y ama un mundo que no es perfecto, dejando huellas de su presencia en medio de la historia. La gracia toca lo profundo del corazón humano, haciéndolo permeable al corazón del Padre para que cada cristiano tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús y pueda realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. En Cristo y en cada persona cristiana, la misericordia hace visible y tangible el amor de Dios. En palabras del Papa Francisco, la misericordia hace de la historia de Dios con su pueblo una historia de salvación. El mundo al que tanto ama Dios ha sido abrazado por su amor. Cada vez que los seres humanos crean espacios de diálogo, visibilizan la necesidad de comunión. Cada vez que se vive concretamente la caridad solidaria, se dignifica al prójimo. Cada vez que se perdona de corazón, se gestan estructuras de reconciliación. Cada vez que se defienden los derechos humanos, se reafirma la dignidad humana y la fraternidad universal. A este mundo, seducido por el mal, pero abrazado por un amor misericordioso,